ccmixter.org. Gerard Piqué que la deja para Leo Messi. Leo Messi la quiere meter para Xavi Hernández. Se le queda atrás la bola. La quería dejar por la derecha. La balón suelta para Eto'o. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Bien, Barça! ¡Campeón de la Liga! ¡Sí, señor! Ahí está Palop hacia arriba. Rechaza de cabeza Xavi para Leo Messi. Leo Messi se la lleva de cabeza también. Va a tirar con la zurda. ¡Gol, gol, gol! Para Messi, Messi, Messi, por el tercero se va de penalti. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Bienvenidos a la cuarta edición de esta guillotina que siempre huele a sangre. Tengo nuevos comentaristas, les agradezco. El primero de ellos, Shohan, el delirante exbloguero que sigue pensando que el equipo a batir en esta temporada es el Real Madrid, el Trampas, el que tiene a todos sus jugadores lesionados y al que le vamos a meter una goleada. 5 sacos se van a llevar de vuelta a su mediocre capital. También con nosotros, Rafa Dalton, que por primera vez podemos hacer un podcast a través de Skype, ya no es por teléfono. Y por último, nos acompaña Sanskas desde Castellón. Rafa Dalton está en Barcelona y Sean en Granada para esta nueva edición de La Guillotina. Gozadla, porque tenemos a un Barça que huele, que destila, que tiene todos los requisitos para levantar Liga, Champions y Copa del Rey. Este año es nuestro. ¡Visca el Barça! ¡El Barça! ¡Campeón de la Liga! ¡Sí, señor! Bueno, señores, fue un partido absolutamente alucinante del Barcelona. Me parece que el mejor que ha disputado en toda esta temporada por lo serio, lo contundente, tanto en defensa como en medio campo como en la delantera. Messi, soberbio, y Eto'o también. Rafa, ¿cómo viste el partido desde Barcelona? Bien, pues muy bien. La verdad es que muy contento. Porque meterle 3 goles al equipo menos goleado de la Liga, bueno, hasta hoy, pues es una maravilla. La verdad es que ha sido un partido muy, muy serio. Ahora somos nosotros el equipo menos goleado, aparte del max goleador. Y bueno, pues muy bien. Un partido muy serio, donde la primera parte el Sevilla tuvo sus opciones y las desaprovechó y lo pagó muy caro. Y la segunda parte fue totalmente del Barça. Sanskas, tú no veías muy clara la victoria del Barcelona en Sevilla. ¿Te dejó sorprendido el partido? Hombre, lo veía complicado. Más que no ver la victoria, lo veía muy complicado. Le rectifico una cosa a Rafa, que el Barça, bueno, rectificar tampoco. Que es el más goleador, pero de Europa, ¿eh? No de la Liga Española, pero... O sea, es impresionante. Y una cosa, Messi es que... Le darán el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo por lo que hizo la Champions, la Premier y tal, pero Messi... Que se lo den a él. Ningún problema. Sí, mejor que Messi esté motivado, porque si se lo dan, a ver si se estropea. Lo que está claro es que el Barça el año pasado también tenía mucho talento, pero es que si no se trabaja un equipo no hay manera. Y Guardiola, pues... Claro, Guardiola ha metido trabajo otra vez al equipo y el talento pues ahí está. Y hay que contar de que en la banda izquierda Henry lo cambias por Iniesta y el equipo sube. Pero Henry, ¿cómo lo viste hoy? Hombre, yo Henry no sé por qué se le critica tanto. No es el Henry del Arsenal, evidentemente. Tampoco está en la Liga de Inglaterra. Pero... Te lo digo yo, Sanskas, te lo digo yo. ¿Por qué se le critica tanto? Porque es el tercer jugador mejor pagado de la plantilla. Y es un jugador que no decide ningún partido. Hoy ha jugado bien, ha jugado correctamente. Pero no ha definido, el tío no decide ningún partido. Cuando esa es su misión, como la de Eto'o, que sí que cumple, como la de Messi, que también cumple, y él no lo hace eso. El Sevilla presionando mucho, el Barcelona sin perder la cara, en fin, un partido de toma y daca, la verdad que un ritmo muy alto, muy alto. ¿Quién fue la clave en la primera parte que supo sostener al Barça en esa primera parte tan intensa, como has dicho. Pues la clave, si te refieres a algún jugador en concreto, hombre, el conjunto, no destacaría alguno en especial, ¿no? Pero Touré, la verdad que ha estado muy bien. Piqué, también, o sea, incluso sacando el balón en largo, que era lo que yo siempre le he estado echando en cara. Y pero sobre todo la concentración que ha tenido el equipo en defensa, ¿no? No en la parte de atrás, sino en la actitud defensiva de todo el equipo. ¿Alguno de vosotros durante los primeros 45 minutos temió por el ritmo que le estaba imprimiendo el Sevilla al partido, o esto lo tuvo controlado el Barça desde el minuto 1 hasta el 90? Pudo marcar el Sevilla, tuvo opciones. Pero solo dos, ¿no? Que yo recuerdo es el palo y un tiro de... Ahora se me escapa quién. Luis Fabiano, la cruzó demasiado. Pero bueno, no, y alguna más también. Pero bueno, que daban sensación de peligro y tuvieron sus momentos. Lo que pasa es que yo veo una cosa que a mí, no sé, hay gente que no le da importancia, pero yo siempre se la he dado. El tema de la posesión del balón. Ya sé que el año pasado también la teníamos, pero no salían las cosas. Pero ahora que sí que salen, ir a jugar allá y acabar teniendo un 70% de posesión, para la gente de casa ha de ser desesperante. Yo al menos lo vería así, al revés. Y eso es una de las claves. Sí, el Sevilla ha corrido mucho, pero mucho detrás del balón. Se han cansado mucho. Se han desfondado. Y la segunda parte ya estaban ellos desfondados. O sea, vosotros podríais decir ya que esto dejó de ser un espejismo y este equipo ya es una realidad. Ya hace tiempo que lo digo, Diego. Sí, sí. Sí, yo sí. Vamos, yo desde el principio no confío en Guardiola. Pero ojo, queda mucha liga todavía. Sí, pero yo creo que si se sacan 9 puntos de 12, yo creo que el campeonato le queda al Barcelona bastante a favor. Es que la diferencia entre el Barcelona y el resto de equipos es sideral. Y yo no quiero aquí ahora Shoja me vaya a decir que el Madrid es el Madrid, porque el Madrid es una mierda de equipo y hoy quedó más que demostrado. ¿Habéis oído lo que ha dicho Schuster en la rueda de prensa? Sí, que no le ha dolido, que no es una derrota dolorosa, ¿no? Y aparte de eso ha dicho que el resultado ha sido corto. ¿Alguno de vosotros visteis ese partido o no? Yo vi un trozo. Sí, yo he visto. Sí, yo también he visto. Eso pudo ser fácilmente un 4-1. Sí, o un 6-1. Y los penaltis que se ha comido el árbitro, tela marinera. Para que luego hablen. Oye, Johan, te veo muy reflexivo o muy callado. O haciendo matemáticas. Está contento. Sí. No, hombre, estoy contento, sí. Ha dormido. O sea, también. No, hombre, es que estoy todavía digiriendo el espectáculo, ¿no? Ha sido un partidazo del Barça, ¿eh? Yo creo que hemos visto el mejor partido del Barça, salvando, es decir, independientemente de goleadas. No, yo este me ha gustado más que el Atlético, es lo que quería decir. Sí, pero porque ha habido más rival. El Atlético es que en el minuto 15 o 18 llegan. Sí, es que estaba acabado el partido muy pronto, ¿no? Pero aquí ha habido un partidazo y hasta el final, incluso en el descuento que hemos colado otro gol. Muy muy bueno, muy un gran Barça, ya digo, en todas las líneas. Y la verdad que con la gente, sobre todo, muy concentrada, muy sabiendo cada uno el papel que le corresponde. Hoy me ha sorprendido un poco Eto'o, que lo he visto jugando un poco más retrasado en algunos momentos. Y oye, con una suerte al tío. Sí, sí. No, pero incluso driblando y soltando el balón justo en el momento, es decir, marcando los tiempos muy bien, fenomenal. Pero a Valdés apenas se le ha visto el pelo, ¿eh? Se comió un gol para llorar, ¿eh? Eto'o. ¿Quién? Eto'o. Eto'o, ah, bueno, se comió un gol para llorar. No, es que le pegó la mosca. Hizo un boyanazo. Por cierto, pero la efectividad del Barça es lo que ha marcado también un poquito la diferencia del partido, porque la primera parte han habido opciones por ambos lados y el Barça creo que solo ha tenido una que opción en la primera parte. Eto'o. Y la ha enchufado y ha ido adentro. Oye, sea. ¿os preocupa la baja de Eto'o para el partido ante el Valencia o creéis que esto fue premeditado? A eso iba. Iba a decir, si alguien dudaba que se perdiera el partido en Madrid. Este año no. Sí, nunca, nunca. Y más no, sobre nunca, todo lo del año pasado. Vale, que vale. Se borró, claro. Vale, vale, vale. Yo sigo pronosticando una goleada en el Camp Nou contra el Real Madrid. Es una intuición que tengo, y cuando yo tengo intuiciones normalmente son correctas, pero tú estás planchando ya o todavía no. No, espérate que esta semana voy a hacer el video segunda parte. ¿Os acordáis de la del año pasado? El baile. Pero ¿tienes ya tabla de planchar o no? Tengo tabla de planchar y tengo ya baile de coreografía para... ¿Ah, sí? Para colocar en el blog, sí. Pero sí, espérate, pero Diego, el partido, ¿eh? ¿Eh? Diego, la tabla no será la misma del año pasado, ¿no? No, esa tabla la dejé, esa tabla se quedó en Nueva York. Ah, porque hemos cambiado de entrenador, también habrá que cambiar la tabla. Exactamente, y de país. También. Oye, ¿el Valencia cómo lo veis? Hombre, si lo comparas con el Barça, mal. Si lo comparas con el Madrid, bien. ¿Pero creéis que va a ser un partido más difícil que ante el Sevilla, por ejemplo? Porque a mí me pareció hoy un partido difícil, de esos que dejan secuelas psicológicas o físicas, más que todo. El Valencia sí, se va pero... ¿Eh? Sí, mira, como si... El Valencia se va a cerrar mucho más que el Sevilla. Es su juego, su estilo siempre ha sido ese. Y este año tiene muy buen equipo. Nos pueden hacer alguna contra y es que, a ver, quien hace el primer gol en estos partidos marca mucho la diferencia. ¿Nos puede pasar lo mismo que al Getafe? O sea, que lo que nos pasó contra el Getafe. Podría ser. No, pero yo no lo veo. A ver, Johan, pon ahí orden ahí. No, bueno, cada partido es una historia. Eso... Es así, ¿no? El Valencia, pues bueno, a ver cómo llega. Desde luego, yo creo que la baja de todo es muy importante, ¿eh?, en el Barça. No solo por lo que trabaja, sino porque los goles que suele meter siempre son los que abren la lata, ¿no? Y luego el Valencia luego cada vez que va a Barcelona... suele plantear partidos muy muy difíciles, suele mojar siempre, ¿eh?, últimamente. En fin, hay que ir partido a partido. Yo, por de pronto, la verdad es que estoy muy contento, porque con estos tres puntos no contaba. Yo aquí ya daba un empate por muy muy buen resultado, y hemos ganado de forma contundente, o sea que más contento no puedo estar. Y parece esto una carrera de eliminación, ¿no? Ya se van quedando equipos ahí descolgados. No sé, el Valencia, a ver cómo queda mañana. Y bueno, y no hay que olvidar que también que ahora los enfrentamientos son, digamos, dobles, ¿no?, entre los equipos de arriba. La semana que viene, pues el Sevilla tiene que ir a jugar al Bernabéu. Qué lástima la roja de Luis Fabiano, ¿eh? Ah, bueno, pero es... Pero se han lesionado Sneijder y Miguel Torres también. Sí, también. Sí. El Real Madrid está teniendo también muchos problemas con los lesionados. Y el Sevilla ahora, curiosamente, pues había recuperado a muchos de los lesionados que ha tenido. Y la verdad que, bueno, el Sevilla es un equipazo, ¿eh? Sevilla es un equipazo que está cuajado de grandes jugadores. Yo quiero aquí hacer un paréntesis. En el blog ha habido una discusión sobre Alves, y a mí me está pareciendo un gran fichaje. Hoy se jugó un partidazo. Yo lo dije desde el primer día. Yo hubiera pagado 60 kilos por Alves. Pero 60, ¿eh? ¿Tú, Rafa, estás muy callado, no te convence como a Keita o...? Sí, a ver, me ha gustado los partidos de Alves. Me ha sorprendido que subiera tanto. Pensaba que igual Guardiola lo haría permanecer un poquito más en defensa en este partido, porque ellos conocen... que sube mucho y que igual podían aprovechar ese factor, pero ha subido desde el primer minuto todo el rato y de forma fantástica. No ha colaborado en ninguno de los goles, creo, con ningún centro, pero no ha parado. Me gusta mucho, mucho. ¿Quién? Hombre, pero yo creo que lo de Alves se debe más al Sevilla, que ha salido un poco muy atrás, ¿no? Un poco con miedo. Lo he visto yo que... También es que el Barça lo va tirando atrás, pero... No, bueno, yo la superioridad del Barça la he visto sobre todo en la segunda parte, pero más que nada pienso que ha sido por desfondamiento del Sevilla. O sea, el Sevilla la primera parte es que se ha vaciado. ha corrido lo indecible. De hecho, al final hemos visto no sé qué jugador era que estaba pues con un tirón, ¿no? Estaba con... Sí. Central francés, sí. ¿Este equipo puede ganar la Champions o no? ¿O es demasiado pronto? Muy pronto. De hecho, hoy han dicho en las casas de apuestas, ya se ha puesto número uno como favorito para ganar la Champions. Algo querrá decir eso. Es el equipo menos bien pagado si gana la Champions. No sé cómo lo veis. Sí, pero de todas formas un Liverpool, un Chelsea, son claro, equipos un mal que... partido y quedas claro, fuera. Es que te dejan fuera, claro. Sí, pero también ellos pueden tener un mal partido y un buen partido de Messi. Es que siempre vemos el vaso desde la parte negativa. Yo lo que, sí, por verlo desde el vaso medio lleno, lo que verdaderamente me está maravillando del Barça es la concentración y la solvencia que tiene. A mí, desde luego, Guardiola, yo tendría que decir que está inventando o reinventando la forma de hacer fútbol, por lo menos en lo que al Barça se refiere. ¿A qué te refieres exactamente? Pues en actitud, en concentración, en serenidad, en que la gente o el grupo que ha creado, pues tienen todos marcados claramente el objetivo y cada uno lo que tiene que hacer. Y cuando alguno se sale un poco del tiesto, rápidamente se le llama a capítulo. En fin, me gusta sobre todo hacer las cosas pues con humildad, con actitud y partido a partido, sin lanzar las campanas al aire y ya está, y así es como debe ser siempre. Vosotros que vivisteis bastante el Barça del 2006, Barça 2005 y Barça 2006, ¿cuáles son las diferencias entre los dos equipos? Yo sé que las comparaciones son odiosas, que son muy difíciles de hacer, que son diferentes jugadores, no todos, pero en qué... Voy a empezar con Rafa Dalton primero, después Sanskas y por último Johan. Pero tú, Rafa, por ejemplo, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias que le ves a estos dos proyectos? Las similitudes, sin duda, una gran plantilla, una calidad extraordinaria. Y las diferencias, la actitud. El Barcelona del 2006... precisamente la caída empezó contra el Sevilla en la Supercopa de Europa y ese Barcelona pues dejó de creer en sí mismo, dejó de creer en lo que es el trabajo, se relajó y pensó que con su calidad ya sacaría los partidos adelante, y eso no. Hoy en día cualquier equipo te puede coger y te hace un traje si no trabajas y si no te vuelcas en cada partido al 100%, y es lo que está haciendo el Barcelona este año. A mí me sorprende cómo en todos los partidos van al 100%. Y eso me encanta. Y por eso no me tengo en cuenta cuando empata un 1-1, lo ves que se vacía, como la semana pasada. Es increíble. Y a través de ahí, con la calidad que tiene esa plantilla, vendrán los títulos. Tienen que venir. Sanzas. Bueno, pues un poco también como Rafa, ¿no? El trabajo, básicamente, porque desfondarse en los partidos, antes duraba el Barça pues una parte y ahora con trabajo pues aguanta todo el partido corriendo y eso se nota. Pero principalmente yo creo que es el equipo. Yo creo que en 2006 se dejó de creer en el equipo. Ellos mismos no se creían que eran un equipo. Y claro, Ronaldinho y Deco haciendo el ganso, y Márquez aprovechando, yendo a Madrid pues a lo que iba. Y claro, cuando se deja todo... Ahí la culpa, yo lo sigo diciendo y me disculpáis, es de Frank Rijkaard. Sí, seguramente, porque es él el que se supone que manda. Y claro, cuando tú te dejas que hagan lo que quieran, pues al final es difícil cortarlo todo. Tuvo que haber cortado de raíz y claro. Johan. Bueno, lo que pasa en ese punto, yo lo que quiero decir es que creo que Rijkaard quedó desautorizado. El famoso cuando quiso concentrar a la plantilla para un estado de invierno y Deco se negó. Entonces no encontró apoyo, Rijkaard. Vamos, un capítulo aparte. Tu pregunta, pues la similitud que le encuentro al equipo es que visten de azulgrana y que el presidente es Laporta. Y por lo demás ha cambiado todo. Es verdad que siguen muchísimos jugadores, pero parece que se hubieran transformado, ¿no? Y más que nada, Messi hoy por hoy es ha crecido mucho. Me decían en la mili que un tío mide lo que mide de alto más lo que miden sus cojones, y Messi me parece a mí que mide 2,5 metros, porque la verdad que ha crecido mucho como futbolista, ¿no? Es un jugadorazo, ya se echa el equipo a las espaldas, cosa que tú de alguna que otra vez le has criticado. Sí, hoy se lo echó. De tal manera, cabe recordar Date cuenta que hoy apenas había intervenido en el partido de forma decisiva, ¿eh? O sea, ha estado ahí intentándolo, pero la verdad que lo han tapado. ¿Pero no te has dado cuenta lo que ha pasado con Messi? ¿No os habéis dado cuenta? Que le han tocado los tobillos 50.000 veces. Y el tío ha ganado un cabreo. Es que la chique que le ha dado 4 trusques seguidos. Yo sabía que marcaría. Espectador allí, muy bien. Yo sabía que marcaría. Estaba tan cabreado. Perdona. Estaba tan cabreado que yo sabía que iba a marcar. Lo veía la cara, enfocado un momento y estaba cabreadísimo. Digo, este tío y marca. Sí. Y el Guardiola encima le ha espoleado como diciendo, venga, va, mételo. Y el tío final, pam, no ha parado, se que lo ha metido. Y no uno, sino dos. Y dos, ¿eh? Tiene un carácter increíble. Además es que está el tío que se sale. O sea, ya a veces sigue abusando un poquito de la conducción de balón, pero que la verdad es que ya sabe. Es que... Y me gusta más que juegue no tan pegado a la banda como jugaba, que ahí se limita mucho, ¿no? Messi pide más campo. Os voy a clavar una puntilla en los cojones a cada uno de vosotros. ¿Cuál va a ser el próximo equipo de Messi? Porque él no va a permanecer eternamente en el Barça, y eso lo sabemos. En la América de Cali, sí. Yo pienso. ¿Inglaterra o Italia? Hombre, digo yo, se tiene que ir a Inglaterra. Yo creo que los árabes. Si el siguiente equipo será el Barça B, cuando ya tenga 38 años y ya decida que ya no tiene nivel y se pondrá a jugar con el Barça. Ojalá. ¿Eh? ¿Me ha gustado? Ojalá. Hombre, hay que reconocerlo, ¿eh? Messi es muy, muy, muy bueno. Pero mucho. Sí, yo además, creo que, Guardiola. Yo creo que, perdona, Sasca. Dime. La semana pasada vivimos el debate este típico de si la Messi dependencia, que si el Barcelona. Yo creo que la Messi dependencia, quien la tiene son los demás equipos. Porque sí. Está claro que no saben qué van a hacer, qué dispositivo van a montar para pararlo. Sí, pero eso no quita que nosotros tengamos Messi dependencia también, ¿eh? O sea, es una lectura muy filosófica y muy bonita, Johan, pero cuando nos falta Messi... Pero Diego, es que es normal, es que es tan bueno que cualquier equipo. ¿Eh? Que bendita Messi dependencia, si la tenemos. Claro. Sí, pero si la tenemos es porque ese jugador es nuestro, o sea, a mí... Si no es que el Barça sea malo sin Messi, es que Messi es muy bueno. Yo la próxima semana, si nosotros nos adelantamos o tenemos un 2-0, yo sentaba a Messi. Yo quiero a Messi. Sí, yo pensaba que lo cambiaba. Yo quiero a Messi 0-2. Para el partido del Real Madrid. Lo quiero. Hombre, cuentan que está muy, muy motivado. Que le tiene muchas ganas al Madrid. O sea, imagínate. Hoy se ha cabreado y en 15 minutos mete 2 goles, pues contra el Madrid, pues... Lo bueno es que no va a tener que jugar en Champions, porque ya hemos resuelto en Lisboa. Porque si no, entre semana igual se lo hubiera jugado en ponerlo algunos minutos, según cómo fuera el resultado. Contra el Shakhtar, pero al final no hace falta, o sea, genial. Oye, ¿qué creéis que está pasando por la cabeza de Macarrán y Lale Cubino? Nada, estarán disfrutando. Yo creo que tienen la sangre concentrada en otro sitio ahora mismo. Sidrina, yo creo que Sidrina está pasando por su cabeza. Pues sí. Oye, ¿sabéis que hoy hacemos 109 años, no? 109 años de historia. Sí, estaba yo lumbago. Oye, ¿cómo fue lo de Xavi? ¿Xavi firmó o no? Sí. Esta semana que viene. Pero Rafa me dijo que hoy. No, no, hoy lo han dado, ¿eh? En TV3 han dicho que hasta el 2014 había firmado. A ver, faltaba ponerlo en papel porque Chiqui se ve que estaba en Japón, ya que su hermano vive allá y ha tenido una enfermedad muy grave, pero el acuerdo ya ha llegado, ha dicho. Debe estar siguiendo la liga por teletexto, ¿no, Chiqui? No aprende. Sí. No, pero y Xavi, por ejemplo... No, que lo que iba a cobrar la 7,5 millones de ficha, bueno, con incentivo, fijo más incentivos, o sea que... Xavi. Han dicho que ahora será, él quería cobrar más que Henry, que paradójicamente es el tercer jugador mejor pagado de la plantilla, aunque no lo merezca, y Xavi quería cobrar más que él, pero al final se ha conformado con ser el cuarto mejor jugador. Primero sigue siendo Messi, segundo Eto'o. El tercero Henry y el cuarto Xavi, lo que no sé las cantidades. Yo he leído en el Sport que eran 7,5 millones, fijo más incentivos. O sea, ya. Que no es poquito tampoco. Mucho dinero. Yo os voy a confesar una cosa, entre los cinco ganamos un pastón, ¿eh? ¿Entre los cinco o los cuatro? Entre Messi, Eto'o, Xavi, Henry y yo ganamos más grande. Óyeme, ¿mañana alguno de vosotros creéis que el Villarreal pincha en Huelva? Yo lo veo. ¿Tú no ves que pincha? Lo veo porque el Recre está muy necesitado. Y jugar en casa y... Podría ser. Aunque te digo también que es más fácil que pinche el Valencia contra el Betis, ¿eh? Sí, pero juega en casa, ¿no? Yo no creo que... Ya, pero el Betis es muy buen equipo. Además, el Valencia en casa perdió también con el Racing y no. Pero el Betis es muy, muy, muy buen equipo. Pues yo creo que. Es más, en la quiniela tengo un 1-2. O sea que. Vamos a tener una semana muy placentera. Demasiado y todo. Si es que yo ya llevo unas cuantas semanas muy placenteras, tío. Me está haciendo falta algún sustillo porque... No. Sí, te aburre. Prefiero poquito susto que no... ¿Quieres el sustillo con el Real Madrid? Me da igual, pero joder, pero es que... Poquito a poco, o sea, pero no que de pronto me lleve ahí un batacazo, que te digo yo, que se lesione Messi, se lesione el otro y... O tengamos la plaga de lesiones que está teniendo el Real Madrid, es que... La verdad es que no hay término medio. Cómo me alegro de esas lesiones, pero yo me alegro de verdad. Además, me hace gracia cuando yo digo que me alegro de la lesión de Van Nistelrooy. Yo también. Y la gente hace un escándalo y si el tío ya tiene la vida resuelta, ya todo lo que le ha tenido que haber dado al fútbol ya se lo dio. Entonces, ¿cuál es el lamento? No, pero a mí además, verdaderamente yo nunca me alegro de... Es que yo no siento el deporte así, tío. Yo lo siento, pero yo prefiero que esté el Madrid en su plenitud. Es decir, yo prefiero ganarle a un Sevilla, disfruto, y ya lo he dicho antes, ganarle a un Sevilla con todo su equipo cuajado como ha tenido hoy, y con esfuerzo y jugando bien y ganando bien, que no a un Sevilla diezmado. Si le ganamos 5-0 al Real Madrid en 2 semanas, Johan, yo no le voy a restar ni un solo mérito. Es que tiene una obsesión con ganarle al Real Madrid 5-0, pues sí, igual a 0. La tengo en la cabeza por el daño que nos ha hecho los últimos dos años. Tío, pues cogete una PSP, coño, y métele ahí la tunda, pero ya está, el partido pues quedará como quede. Y probablemente... Yo firmo el 1-0, ¿eh? No estoy de acuerdo yo, ¿eh? Yo estoy con Diego, no, por una vez. Por fin, ya, ay, ya, por ya, fin, ya lo sé que queréis, que queréis sangre, pero joder... Sí. Si ya bastante tienen con lo que están teniendo. Mira, yo me imagino a Rafa Dalton en el Camp Nou tipo troll con las venas que se sale del gritando cada gol de Messi al Madrid, llorando de una alegría. Pena que me voy a perder el espectáculo porque este año podía haberlo visto en vivo y en directo y es cierto. Y una pena. ¿Y por qué no puedes ir? ¿Por qué no puedo? Pasa palabra. Curiosón, que eres un curiosón. Tío, pues porque se han acabado los granos y ya no hay paella por allí, por el norte, tío. Ahora toca migas y ya está. Y la próxima serán alubias o faves, vete tú a saber. respuesta de Johan, surrealista, y sale por peteneras el tío. Hombre, salvo que te animes y no y nos apunte un ajiaco, ¿no? Allí en Bogotá o en donde quieras. Todavía no. Es una cosa. Yo, sobre lo que decía ahora Diego de estar en el campo en un día así, pues sí, el Madrid, pues yo estuve en el día del 5-0 y eso es una de las grandes ideas que me he llevado yo en el fútbol. Y no tiene que ser ahora algo negativo para los seguidores del Madrid oír esto, porque es todo lo contrario. Realmente es que le consideras un gran equipo al que hay que machacar. Y si lo machacas a ellos, significa que estás haciéndolo muy bien. Y yo tengo ganas, como Diego, este día meterles 3, 4, 5 goles. Pero muchas ganas. Y hasta 6 o 7, es que eso sería histórico. Sí. Pero 6 o 7 en el primer cuarto de hora, ¿no? Y luego ya contemporizar, ¿no? ¿Te refieres? Va a haber goleada, ¿eh? Yo también lo veo, ¿eh? Va a haber goleada, bueno, Sean. No. Y después te vas a hacer un carro. Yo siempre, la historia dice que cuanto más diferencia a priori se ve que hay entre los equipos, luego partido dice otra cosa. El año pasado, sí. Johan, en la temporada pasada, Johan, el Madrid era muy superior en cuanto a actitud y juego, que el Barça no metieron 3-0, ¿no? Fueron 3-0, ¿correcto? En el 4-1. 4-1. ¿Cuál es el día final? Mira. 4-1. Sí, sí, y pero se veía venir, Sí, se veía venir, sí, bueno, vale. Pero vamos, tampoco pensaba yo que un partido no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo jugar un partido donde ya todo está decidido y donde tú estás derrotado y la situación es la que era, ¿no? Con un equipo totalmente roto, anímicamente, y ya prácticamente con jugadores más pensando en irse por ahí que en otra cosa. ¿Y cómo está Madrid ahora? En plena competición, vamos. Hombre, ya que estamos, podríamos sacar la calculadora y preparándonos para que nos hagan el pasillo en el Bernabéu. Ya sé por dónde vas. No estaría mal, ¿no? A ver, si sí, la verdad, a partir eso, de ahora vamos mirando. Se puede dar, Sí, yo por eso. Yo os veo muy lanzados. Yo es que. Johan, eres un cobarde. De la pradera. Caretas fuera ya, caretas. Esto es un baño de fútbol, se ponga quien se ponga. Mira, te voy a leer lo que escribió Ramón Besa y creo que con eso podemos concluir esto que ya se ha prolongado por casi 40 minutos, que es la siguiente. No había mejor rival para calibrar sus aspiraciones que el Sevilla, el equipo menos goleado y también el que anunció el fin del imperio Ronaldinho en Monte Carlo. Y el Sevilla certificó que el Barça está de vuelta con un fútbol rico, lleno de matices y variantes, suficientemente fuerte para un cuerpo a cuerpo como el de Desbión. Toma ya. Sí, también es el que inició el periodo Rijkaard con el 0-1 gol de Kluivert. Correcto. No, gol de Ronaldinho. No, de Kluivert, el 0-1 en el primer año de Rijkaard. Ah, ok. ¿Qué perdimos? No, ganamos allí en el Pizjuán y ahí empezaron las 14 victorias seguidas. Diego, y... Diego no preguntes más y luego censura esta parte, ¿vale? No, estaba pensando en el 1-1 de Ronaldinho, cuando el año que ganó. ese fue el partido del... Déjate, Ronaldinho. Ronaldinho está bien en Milán. Oye, y otra cosa también importante de este año, que no hemos dicho, que esta es la décima victoria consecutiva fuera de casa. 10 victorias consecutivas fuera de casa. El año pasado no ganábamos ni para atrás, fuera de casa. Sí, la verdad que sí. Es otra de las claves, también. Y aquí atribuís esto, salvo la frase de cajón de Johan, ¿qué nivel de concentración? A la lucha que ponen, que antes no luchaban. Y en el Camp Nou, con que había más espacios. Y el público a favor, pues siempre se daba más o menos por calidad, salía las victorias. Pero como fuera, no luchaban lo que tenían que luchar, para poder luchar, pues entonces, ¿cómo ibas a ganar? No había manera. Es eso, es que ha cambiado todo. Con el trabajo que pone Guardiola y las ganas que le ponen los jugadores, vamos, ha cambiado todo. Pero Diego, yo ya te lo decía al inicio, que aunque perdimos en Soria y empate contra el Racing en casa y tal, yo te lo decía que se trabajaba y se veía venir, que iba a acabar así. No, a mí no me vengas con Monserio ni nada. No, repasa comentarios. Nadie se esperaba el Barcelona que estamos viendo. Ni siquiera hombre, no, tanto, perdona, no, nadie. Perdona. Ahora, no a un nivel perdona, tan voy, alto. Espérate que va a hablar voy Dios. A hacer, va a hablar Dios. A voy a romper una lanza en favor de mi amigo Pulina. Y tengo que decir que él sí. Sí, pero él lo veía inclusive con el Barça de Rijkaard del 2007. Y te habrás dado cuenta que estaba haciendo malabares y acudiendo a vaya nivel de concentración, para no decir pressing, ¿vale? Para poner la palabra pressing. Pressing es la palabra tabú, o sea, no se puede decir pressing, ¿vale? Estoy diciendo pues concentración, actitud, esto, lo otro. Pero mucho trabajo, tío. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.